Jueves 13 de abril. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ellos todos nosotros somos testigos. Hechos 2, versículo 32. La resurrección de Jesús siempre fue puesta en tela de juicio. Hasta el día de hoy muchos sostienen que su cuerpo fue robado. Claro que es difícil aceptar la resurrección. También nosotros quedaríamos desconcertados como Marta y María cuando su hermano Lázaro salió del sepulcro envuelto en lienzos. Y ya hacía 4 días que había muerto. Sin embargo, el Jesús resucitado, el que estuvo 40 días entre los suyos antes de la ascensión, fue visto y oído por centenares. En Corintios 15 el apóstol Pablo dice respecto de Jesús, «Lo sepultaron y resucitó al tercer día y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500. Hermanos a la vez, después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí. Qué privilegio y qué bendición ser testigo de un hecho tan maravilloso. Porque gracias al testimonio de aquellos que abrazados por el Espíritu Santo no hicieron silencio, como Pedro, podemos tener la certeza del Jesús vivo. Gracias al testimonio de aquellos que tuvieron la lucidez de poner por escrito los hechos y enseñanzas de Jesús, podemos saber de su vida y de su obra. Queridos lectores, Dios quiere usarnos también a nosotros como mensajeros de buenas noticias. Que podamos testificar siempre del accionar de Dios en nuestra vida, su cuidado, su protección, su paz. Que sin temor podamos cantar con alegría su mensaje de amor. Amén por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo. Señor, canto y fe número 275. Una reflexión de Estella Mary Fries para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.